Hoy tenemos una oportunidad muy especial. Todos los venezolanos andan, yo creo que sí, con la boca hecha agua, viendo cómo hacen para acercarse a un teléfono capaz de conectarse en 1800 a la red LTE de Digitel. Y con nosotros tenemos a Luis Bernardo Pérez, quien es uno de los más altos e importantes ejecutivos de Digitel, quien nos va a explicar de qué se trata y cómo llegaron a este trabajo tan importante. Con nosotros también está Dolores Checo, la chica binaria, para hacer esta entrevista también en 95.1 FM en Tecnología Hecha Palabra y conocer sobre estos detalles. Vamos a escuchar una introducción con Luis Bernardo Pérez antes que nada. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes dos, porque creo que es bien importante que comuniquemos esto de la forma que debemos comunicarlo y que todo el país sepa el esfuerzo que hemos hecho para que este día haya llegado. Lo interesante de todo esto es decir, bueno, estás desplegando una red de 4G, pero ¿qué ha pasado en el qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado con tu red de 3G? ¿Qué ha pasado con tu red de 2G? ¿Qué ha pasado con los ratos malos que hemos tenido? Bueno, justamente cuando comenzamos a evaluar qué era lo que iba a suceder en el mercado de las telecomunicaciones, hace justamente 24 meses, vimos una ventana sumamente importante, que era la frecuencia de 1800 MHz, que la veníamos usando como un desborde de datos en la tecnología de 2G. Dijimos, tenemos que mejorar la capacidad de datos, no solamente recibidos por el suscriptor, sino la cantidad de datos transmitidos a la nube, en términos de poder llevar mejor calidad, mejor inmediatez y mejor servicio a todos y cada uno de los usuarios en Venezuela. Y teníamos que hacer varias cosas en ese momento. Pero cuando sale la habilitación para hacer servicios de cuarta generación en 1800, dijimos, este es el momento de arreglar lo que tenemos y adicionalmente poner en servicio la primera red de LTE en Venezuela. Es por eso que fuimos al regulador. En ese momento compramos 15 MHz adicionales. Esos 15 MHz adicionales nos ayudaron en dos formas. Colocamos 5 más 5 que teníamos en la frecuencia de 1800 para hacer una portadora de 10 MHz para mejorar definitivamente lo que era la transmisión de data en 2G y poder agarrar nuestro espectro en 900, nuestros 12 MHz en 900 para convertir HCDPA Plus en un 2 portadoras a nivel nacional y agarrar esos otros 10 MHz y desplegar nuestra red LTE. Este ha sido un trabajo que durante los últimos 24 meses ha sido bien difícil, porque significa cambiar todo. No solamente poner un nodo arriba donde decir yo tengo un nodo que tiene una facultad de manejar 200 usuarios simultáneos, sino yo estoy cambiando la red desde su origen hasta su fin. Esto es lo que nos ha llevado a tener una inversión de más de 600 millones de dólares en estos 24 meses. Bueno, como dije, estoy aquí a Dolores Checo, y es lo propio que yo le pida a ella que le haga esa pregunta que va a revelarnos todo lo que necesitamos saber, pues poniendo en un problema a Dolores, la chica binaria. ¿Qué le preguntaría a Luis Bernardo, Dolores? Entre todas las preguntas que le tengo es la rapidez y al mismo tiempo la lentitud que ha tenido Digitel en los últimos meses en la implementación de este sistema LTE, ya que desde mediados del año pasado se venía comentando y los rumores estaban corriendo no solamente a través de las redes sociales, sino también de boca en boca, en el día a día, en la calle, sobre la implementación y que Digitel iba a ser el que iba a traer el LTE a Venezuela. En este momento se hace el lanzamiento y usted nos dice de manera frontal que podemos contar ya de manera física y probar ya en este día a día con lo que todo lo que es la red LTE en todas las partes de Venezuela, midiendo tú siempre el mapa de cobertura que hasta este momento se han llevado las instalaciones. Ahora, la pregunta certera es, ¿qué tanto contamos los venezolanos o cómo podemos contar los venezolanos con la ampliación total? Hablo del 100% de la cobertura. Tal vez no estaremos hablando de los próximos 6 meses, tal vez estaremos hablando de un año, pero ahorita, Luis Eduardo, en este instante, esta noche, ¿nos podrías decir tanto a la gente de Tecnología Hecha Palabra como a la chica binaria de Valencia, si en los 6 meses venideros las personas que habitan en Caracas, las personas que habitan en el interior del país, tal vez cuenten con un 50% de la cobertura del territorio, o tal vez un 45% trabajando de manera óptima? Fíjate, bien interesante lo que me pregunta. Lo primero que te digo es, cuando nosotros le dijimos al país que íbamos a hacer la red de LTE en 1800, es porque en ese momento comenzaba una gran inversión en Venezuela, o sea, un gran cambio. Para poder hacer ese cambio, tú dices, bueno, duró más tiempo, duró menos tiempo. Yo creo que duró el tiempo que debió haber tomado, porque había que cambiar desde el origen hasta el final. ¿Qué significa cambiar desde el origen al final? Fíjate, ¿qué teníamos las operadoras en Venezuela? ¿O qué tenemos las operadoras en Venezuela hasta hoy decir que tienes una red de cuarta generación LTE? Las operadoras en Venezuela tenemos una red de 2G, en el caso de Digitel es una red GSM, que comenzó desde sus orígenes haciendo datos a nivel de GPRS, luego sacamos una red que tenía hacía datos a través de una tecnología Edge que podía relativamente darte algún tipo de capacidad con el tema web, veías algunas páginas, podías hacer algunas transacciones bancarias, mal que bien con una capacidad definida. En ese momento, la capacidad de transmisión que necesitaban esas estaciones era una capacidad de transmisión TDM, que significaban poner 4 o 5 E1s en cada una de esas estaciones. Cuando vinimos a explorar los productos de tercera generación y estos productos salen al aire y comienza la explosión de datos a nivel mundial, Venezuela nunca escapó de tener las redes congestionadas en datos de tercera generación, empezamos todos los operadores a sufrir. Y en el caso de Digitel, que tuvimos un producto muy interesante como fue VAN, como es VAN hoy en día, empezamos a ver que las capacidades instaladas no eran suficientes para poder manejar la alta demanda de datos por estación o por usuario. Entonces decíamos, bueno, tenemos que ampliar la red, tenemos que cambiar la filosofía, tenemos que mejorar la red de infraestructura, pero tenemos que tener un producto que definitivamente pueda satisfacer a ese usuario que necesita transitar con mucho más ancho de banda por esa autopista, pero también ese usuario que lo que hace es tener productos básicos o servicios básicos en una red de tercera generación de HCDPA. Entonces entendimos que había que cambiar todo. En el caso de Caracas, que era el caso mucho más complejo, teníamos una red, o tenemos todavía alguna parte de Caracas con una red Nokia que tiene 13 años. Esa red, obviamente, tuvo una funcionalidad muy bien, muy bien. Pero hoy en día, las exigencias del usuario o los dispositivos que están en la palestra o que todos los venezolanos queremos tener en una ciudad tan congestionada de tráfico, tan congestionada de infraestructura como Caracas, pues obviamente queremos manejar anchos de banda en cualquier lugar de Caracas. Eso había que revisarlo y entender cómo nos íbamos a comer o cómo íbamos a hacer este despliegue. Por eso es que cuando un usuario dice, caramba, se me cayó la llamada, caramba, se me robotizó la voz, caramba, el relojito me salió, ese usuario tiene que entender que detrás de ese relojito, detrás de esa llamada caída, hay un montón, en este caso vemos 1800 personas pensando cómo vamos a solucionar eso. Solucionar eso no significa agarrar un pizarrón y borrar y construir una estación nueva, sino qué tecnología le vas a dar. Por eso, en ese momento, compramos 15 MHz adicionales con una inversión de más de 70 millones de dólares y empezamos a buscar tecnologías que se adaptaran a ese cambio de filosofía que queríamos darle o de percepción al usuario en Venezuela. Allí es donde nace LTE realmente. Pero para poder desplegar LTE, que todos los operadores en aquel momento, cuando salió la tecnología, queríamos tenerlo de la primera fase, no significa agarrar y, repito, poner una estación. Significa entender que esta es una tecnología que no tiene elementos de intermediación, que va directamente desde un teléfono, pasa por una estación radio base y va directamente a la nube de Internet. Entonces, ¿cómo tú vas a transportar toda esa cantidad de datos que se habla hoy en día? La vas a transportar con una red de transmisión IP. Entonces es cuando viene a cobrar fuerza ese cambio tecnológico. Y no hay nada más difícil, déjame explicarte, no solamente poner una estación, sino cambiar una red de transmisión. Cambiar una red de transmisión significa cambiar todo el país. Eso es lo que está haciendo Digitel. Digitel está cambiando cada uno de los radios de acceso a IP. cambiar la vieja filosofía de una red TDM a una red metro. Cambiar la vieja filosofía de dar un servicio para darte una autopista cargada desde tu móvil hasta el final. Entonces, por eso pedimos mil disculpas, porque sabemos que hemos interrumpido el servicio. Lo vamos a seguir con estas interrupciones. Pero ¿qué es lo interesante? Que ya sabemos cuál es el plan, ya lo estamos probando y ya el plan está a más de un 50% de ejecución. ¿Qué nos queda? Nos queda terminar Caracas, terminar algunos sitios en cambios de transmisión, pero tuvimos que construir 3.000 kilómetros de fibra óptica también. Tuvimos que ampliar y crear un segundo packet core con capacidad de 10 gigabytes de proceso para la nube de internet que está justamente en Valencia. O sea, hemos tenido que hacer todas estas inversiones, no solamente a nivel de BSC para mejorar esa portadora de 10 megas que estamos poniendo en 2G, para mejorar la segunda portadora que estamos poniendo en HCP Plus a nivel nacional, Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, para que ese usuario no tenga, sino que toda la red de transmisión es nueva, es IP. Digitel se va a convertir en una de las pocas operadoras en América Latina en tener una red metro. Entonces yo creo que ahí es donde está el quid de todo esto. Por eso no habíamos dicho nada, por eso estamos trabajando muy rápidamente, por eso en estos 24 meses no solamente estos 600 millones de dólares en inversión son una cifra muy cuantiosa, sino el trabajo que hemos desplegado a nivel de los 1.300, 1.400 empleados que tiene Digitel en poder construir en un tiempo, a lo mejor más tarde que temprano, pero ya lo tenemos hoy aquí, una red y una cantidad de servicios que te puedan cambiar esa percepción que tiene de un operador en Venezuela haciendo estos niveles de inversión y trayendo estos niveles de tecnología a un país en el cual creemos y en el cual estamos y en el cual vamos a seguir sembrando tecnologías de futuro para que ese usuario en Venezuela pueda seguir teniendo esa calidad de servicio que tanto necesita. Estamos con Luis Bernardo Pérez de Digitel conversando sobre su nueva red LTE aquí en Tecnología Hecha Palabra, junto con, en esta oportunidad, Dolores Checo, la chica binaria. Y vamos a continuar esta conversación con Luis Bernardo Pérez, vocero principal en esta ocasión de Digitel. Y la pregunta tiene que ser directa. Vamos a ser francos. Hay tres grandes operadoras de telefonía celular en Venezuela, pero hay dos grandes operadoras que tienen muchos recursos. Pero la que decidió hacer este atrevido movimiento fue Digitel. ¿Cómo es que se atrevió? ¿Qué pasó? ¿Por qué decidieron hacerlo y cuál es el objetivo? Bueno, fíjate, hace unos minutos cuando decía, es que somos unos locos. No, yo creo que somos unas personas muy concentradas en lo que es el crecimiento del país. Si teníamos que mejorar la capacidad, si teníamos que hacer este cambio, obviamente dijimos, bueno, vamos a hacer el cambio, pero vamos a traer cuarta generación. Eso significa que vamos a tener una gama de productos o de servicios a través de las redes de 3G, 4G y 2G, que antes visto en Venezuela, cuando lo tengamos todo a punto, pues vamos a tener esta capacidad para todo el mundo. Ahora, ¿qué sería lo interesante en todo esto? Yo creo que ustedes forman parte de una élite del periodismo en Venezuela que tiene que comenzar a difundir realmente cuál es el problema que hay con las redes en Venezuela o cuál es el mejor beneficio que debe sacar a las redes. Pues yo recuerdo que cuando se abrió el mercado, por ejemplo, ¿qué dispositivo usas? Fíjate un ejercicio que hicimos en Digitel. Nosotros hoy en día, a través de los nuevos sistemas de calidad que tenemos en Digitel, porque no solamente, como te dije, era poner el nodo, sino poner todos los sistemas de monitoreo y de calidad aptos para poder monitorear todo este tipo de cosas, todas estas redes que te estamos diciendo. La última lectura vimos que teníamos 30.000 teléfonos conectados a nivel nacional con la facilidad para hacer LTE, pero no en la banda nuestra. No es la banda que está operando. Entonces, tú dices, bueno, ¿cómo el usuario en Venezuela tiene un teléfono que dice que llega a un centro de servicio y dice, bueno, pero yo tengo un teléfono que hace 3G, pero no hace 3G? Es porque realmente en Venezuela los operadores tenemos que empezar a decir cuál es el teléfono que realmente funciona en la red o cuál es el teléfono o el dispositivo que debe tener ese usuario para que pueda percibir las bondades que le da la red. Entonces, hemos sobrecargado las redes, a lo mejor de unos dispositivos o no, producto de todas las trabas que hemos tenido para traer dispositivos a Venezuela. Pero vamos a olvidarnos de todo eso, vamos a olvidarnos de todos esos momentos malos que hemos hecho. Vamos a hablar del futuro. vamos a hablar de que sí entendimos cuál era nuestro problema. Como operador venezolano tuvimos la oportunidad de hacerlo y realmente tuvimos la gallardía de enrolarnos en un cambio gigantesco de infraestructura a nivel de procesos, a nivel de estaciones, a nivel de transporte, a nivel de billing, a nivel de todo, un cambio radical, total, para poderle brindar al usuario en Venezuela algo diferente, digno de una compañía que está dispuesta a hacer las cosas en Venezuela y hacerlas bien. Entonces, ¿por qué no entender críticas? A mí me encantan las críticas. Las críticas lo que nos han hecho es, nos han ayudado a poder construir lo que hoy en día tenemos construido. Ok, tengo que insistir sobre lo que pregunté. Luis Venado tiene una capacidad de verbo extraordinaria, sin duda. Luis Bernardo, en la presentación que hizo Digitel hace un tiempo, mencionó que uno de los objetivos de Digitel, es muy lógico que lo tenga, es ganar, recuperar y ganar alrededor de 1,000,000 de usuarios. A mí me parece perfectamente lógico. Allá afuera hay más de 2,000,000 de personas a quienes se les está haciendo agua a la boca por tener un teléfono o algo que los conecte de esta manera tan maravillosa, más de 10 megabits. Por lo tanto, bueno, esto es un tiro al piso. Lo que necesito son 1,000,000 de dispositivos para colocárselo a ese 1,000,000 de usuarios. ¿Cómo van a resolver ese problema tomando en cuenta las dificultades que mencionó Luis Bernardo Pérez hace unos minutos, que se refiere, por ejemplo, a las divisas y todo lo demás? Mira, nosotros hemos tenido algo bien importante y aquí hay que diferenciar las dos cosas. La infraestructura que necesitamos para este cambio ya está en Venezuela. Nosotros, a nivel de infraestructura, nosotros hemos tenido todo el apoyo de los tres fabricantes y obviamente de los organismos del Estado en otorgarnos las divisas para esta infraestructura. Nosotros hemos dividido el país en tres, le hemos dado la responsabilidad a Ericsson de manejar Caracas, Huawei, que está manejando gran parte del país, todo lo que es la parte occidental del país, y la parte oriental se las hemos dado a ZTE. En infraestructura, todos estos que les di, todos estos equipos están en Venezuela. Estamos solamente en su proceso de expansión. Ceragon nos ha ayudado muchísimo en todo lo que es la parte de transmisión. Ceragon ha sido una compañía que nos ha ayudado muchísimo en todo esto. Eso está en Venezuela. Lo que no está en Venezuela es la cantidad de dispositivos que necesita el usuario final para poder disfrutar de estas redes. Pero nosotros creemos que las conversaciones adelantadas y lo que hemos hablado con Telecom, que es el organismo encargado de podernos tramitar las divisas para traer los teléfonos, nos está ayudando. Nosotros estamos muy convencidos y tenemos que verlo bajo ese punto de vista, de después de haber recorrido este camino y tener este largo trecho a que hemos llegado, tenemos definitivamente que tener dispositivos para que ese usuario vaya. De hecho, ya están llegando dispositivos a Venezuela, ya nos están empezando a llegar los primeros lotes, por eso les dije, ya hay algunos dispositivos disponibles como el P1, el P2 y algo de ZTE también, pero ya vienen en camino BlackBerry, por ejemplo, ya lanzamos algunos productos de BlackBerry, el P10 viene en camino también, el Samsung también viene, obviamente vamos a tener, y la idea es tener todos los dispositivos. Hemos pedido, obviamente, al organismo que nos hace esta intermediación, una cantidad de móviles para poder soportar esta demanda, y estamos a la espera, las conversaciones no se han terminado, ellos están en la mejor disposición y yo quiero ser muy enfático y quiero ser muy claro en esto, yo quiero creer en eso, porque si hemos recorrido el camino más delicado, que es el cambio de infraestructura, y ya lo tenemos en Venezuela, yo no veo el por qué no podamos disfrutar todos los venezolanos del dispositivo, no solamente para manejar redes de cuarta generación, sino para poder disfrutar los planes de tercera generación también y de 2G, de 2G no, pero de 3G que todos y cada uno de nosotros quiera tener, porque hay gente que le gusta más 3G, hay gente que le va a gustar más 4G, todo va a depender de las necesidades y de lo que quiera hacer el usuario. Por eso te digo que es bien importante que entendamos que sí queremos tener los teléfonos y sí vamos a tener los teléfonos, porque queremos seguir creyendo en que nos van a ayudar a tenerlos. Como mi programa, igual que el de tecnología, esa palabra sale en formato diario, en mi caso salgo de 3 a 4 de la tarde y tecnología, esa palabra sale a las 9 de la noche. una pregunta que te tengo, y ya no es una pregunta mía como chica binaria, es una pregunta de las personas que me siguen a través de la cuenta de Twitter, y que desde que comencé a hablar del tema de Digitel 4G, me comenzaron a preguntar la afectación que va a tener la compañía con los equipos liberados, ya que se rumorea que en el principio solamente la compañía va a trabajar con los equipos comercializados directamente por la compañía. Si me puedes dar la respuesta de eso, porque esa es una respuesta que no te imaginas cuántas preguntas he recibido a través de la cuenta de Twitter. No, nosotros vamos a aceptar los dispositivos para servicios que hagan cuarta generación, que estén o no que estén homologados por nosotros y traídos por nosotros. Usted va a cualquier país y quiere comprar un teléfono, el que sea de su preferencia, que tenga la banda 3 para hacer servicios de cuarta generación en 1800, ese teléfono se lo conectamos nosotros. O sea, usted va a nuestro centro de servicio y puede ir por un plan prepago o puede ir por un plan postpago, porque a diferencia de otros, en otros planes, otros lanzamientos, ya tenemos prepago y ya tenemos la plataforma postpago funcionando perfectamente. Nosotros, como se los dije, hemos entendido que el mercado venezolano es muy prepago y hacia eso vamos a ir. Como dije, estamos entonces con Dolores Checo de 107.9 FM en Valencia, la chica binaria, y llegó el momento ya de despedirnos. La pregunta tradicional de Tecnología Hecha Palabra es solicitarle, en este caso, a Luis Bernardo, que se imagine que esté en su casa escuchando, o a un especialista, alto ejecutivo de Digitel, ¿qué le preguntaría a Luis, a ese alto ejecutivo de Digitel, que nosotros, Dolores y Peter, nos olvidamos de preguntar? Yo creo que lo que yo preguntaría es realmente si yo voy a si nosotros Digitel en Digitel o Digitel realmente va a terminar de culminar toda esta expansión que dice y me va a dar esa calidad de servicio que yo estoy pidiendo. Yo en eso quiero ser siempre he sido muy honesto a lo largo de estos casi 20 y tantos años en la industria celular. Sí, yo creo que uno de los despliegues más importantes que Digitel se ha planteado, y yo como persona y el señor Cisneros como el presidente y Alberto de Digitel, es que esto lo vamos a llevar a un puerto feliz. Nosotros vamos a terminar la expansión y la vamos a terminar porque ya la tenemos aquí. ¿Que el trabajo ha sido fácil? No, el trabajo ha sido muy difícil. Nosotros creemos mucho en el país, como se los dije, y estamos convencidos que tecnologías como esta, mejoras como la que le estamos haciendo a la red, pues obviamente van a traer un beneficio muy importante para todo esto. Muchas gracias, Dolores Checa, chica binaria. Muchas gracias, Peter, gracias. Y por supuesto, muchas gracias a Luis Bernardo Pérez, recordándole que a él y a todo el equipo de Digitel, 95.1 FM y Tecnología Hecha Palabra son su casa, cuando quieran. Gracias, cualquier cosa háganmela saber, por favor, háganme ustedes con su cuenta de Twitter o redes sociales, háganme llegar sus comentarios, que estamos en la mejor disposición de oírlos y de entender definitivamente cuáles son las necesidades. Comuníquese con nosotros, en este caso con @chica binaria y con @tecnólogo. Buenas noches, hasta mañana.